Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Saludamos a Javier Balado, que desde Brasil nos dice: ¡Hey, compas! ¡Beleza! Hermosa nota sobre parto humanizado, que la compartimos hace un ratito, el informe sobre la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Dice: con mi compa estamos de casi 6 meses, Luna está creciendo y vamos a parir en casa, con la única partera de la ciudad de Unápolis. Muy necesario tomar conciencia de la importancia de vivir el embarazo y el parto en libertad. Eso nos libera. Nos recomienda además el trabajo de la fotógrafa Cecilia Antón, Parto y Poder. Son la gran en compañía de todas mis mañanas, nos dice Javier desde Brasil. Saudachis de sentir el aroma de la tribu entre en esa enorme infinita casa con parlantes. Abrazo grande desde Eunápolis, Bahía, nos dice Javier. ¿Qué haces, Varela? Salvador es muy lindo. Sí, es lindo, ¿no? Es impresionante, es uno de los lugares más lindos que yo vi. Tengo ganas de ir, varios caminos están confluyendo que en algún momento vaya. Lo que pasa es que es caro ir viajar a Salvador porque es lejos. O sea, hay que llegar hasta allá, pero es un lugar fantástico. Salvo que tengas tiempo, ¿no? Tengo unos amigos que están volviendo a un pueblo cercano ahí a San Salvador de Bahía y salieron hace 2 meses y van por Río de Janeiro. No, pero esos son hippies. O sea, estamos hablando de otra cosa. Ah, claro. Estamos hablando de gente que viaja, ¿no? De hippies que van por ahí viendo qué onda. No, no, pero es lejos. Pero está buenísimo, sí, está buenísimo. Y la verdad que es envidiable que alguien esté en Salvador viendo el mar y viendo esa playa y... Y además toda esa arquitectura que tiene Brasil, que es viste, porque es una arquitectura de monarquía. Mm. Eso, tiene una mezcla de monarquía con la condición de la pobreza moderna y las favelas. Y viste, más muchas construcciones de la década del 60, más unos edificios extraordinarios que hay, que hicieron unos arquitectos de allá. Yo estaba en la casa de una amiga arquitecta, no, el ex marido era arquitecto, y entonces me mostró unos edificios que son fantásticos, son muy lindos y además tiene esa cosa que a mí me gusta mucho, que es de esa cosa imperial que tiene Brasil, ¿viste? El rey de Portugal se fue a Brasil cuando fue la invasión de Napoleón, y fueron muchos años que estuvo el tipo ahí. No me puedo acordar el nombre, la mujer se llamaba Carlota. Y lo quería, Juan era él, y lo quería matar siempre, lo que le daba veneno, viste, qué sé yo. Bueno, al final nunca murió Juan, y ella era una casquivana. Pero, viste, hay mucho edificio señorial, y ese edificio señorial tiene que ver con ese carácter de príncipes y esas cosas. Acá en el mensaje de Javier, además de nombrar a Brasil, hablaba de partos, y no sabía que tenías una abuela que era partera. Mi abuela era partera, iba a estudiar para médica, y se enamoró de mi abuelo y estudió para partera para hacer una carrera más rápida. Las parteras, vos sabés que como las nodrizas, a fines del 19 y comienzos del 20, mi abuela te diría que fue partera en los 20, pero no, por ahí un poquito más, sí, fines de los 20. Pero en a comienzos del siglo, ser partera no estaba bien visto. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la sexualidad. O sea, era tanto de lo que se decía de la sexualidad, estaba tan presente, como dice Foucault, en la prohibición, que incluía las nodrizas, es decir, aquellas que le daban la leche a los nenes, y las la teta, y las parteras, que porque estaban en contacto con aquello que no tenía que estar en contacto, que es la vagina, los líquidos, lo que se llamaba en ese... fluidos, ¿viste? Se llamaba lúbrico en ese momento, las zonas lúbrico, lúbricas. Mirá. Sí, las zonas lúbricas. Al tango se le decía que era lúbrico, porque era de rozarse y eso. Entonces, las parteras estaban mal vistas. Mi abuela era hija de una prostituta. Su madre era una prostituta francesa. Yo todo esto me enteré tarde, digamos. Me lo contó mi abuela de un modo más ambiguo, pero... Y ella fue partera, digamos, podríamos hacer una relación ahí, viste, de tipo psicológica, que podría ser la tu madre, no nosotros, desde ya, pero el... Y menos con la familia de uno. Y menos con la familia de uno, y mucho menos al aire. Claro. Pero, improvisadamente. Era mal visto, y vos sabés que cuando se casó con mi abuelo le dijo que deje de trabajar, que era algo habitual que se hacía en esa época, para criar al nene. Mi abuela, no, por suerte, no le hizo caso, y siguió trabajando de partera, y... Iba en ambulancia a caballo. Mirá. Y venía el médico, el doctor González, así decía, venía el doctor González en ambulancia a buscarme a la mañana, porque los partos no, a la madrugada. ¿Qué le ponían? ¿Una sirena en las crines? No tengo idea, no, tendrían campanas, se claro. me ocurre. Y mi abuelo no la dejaba salir a mi abuela. Le decía, no es de mujer de bien salir a la noche sola sin el marido. ¿Así le hablaba? Sí, se iba con otro hombre. Además que era el médico que iban a atender un parto. Y a claro, tu abuelo no le gustaba nada. Sí, cuando nació Pablo, mi abuela estuvo ahí, no presenció el parto, pero estuvo en toda la situación y era de una tranquilidad. Me dijo, nace después de las 12 de la noche. No, me dijeron que nace media hora a las 10 de la mañana. No, vos vas a ver lo que yo te digo. Y efectivamente nació 2:05. Andás a ver, ¿no? ¿Qué ve? ¿Qué siente? Es que sí, era así, viste, muy, muy positivista mi abuelo. Odiaba a las monjas, hablaba peste de las monjas, además se los decía en la cara. Era bastante, bastante particular, una mina muy, muy polenta. Para una generación que no era tal, ¿viste? Mm. Con mucha independencia de trabajo, pero no con independencia existencial. Su vida siempre estaba acotada a la comida, ¿viste? A ser ama de casa y a su trabajo. ¿Vos presenciaste el parto de Pablo? Sí. Sí, obvio. ¿Te desmayaste? No, que me voy a desmayar. Me quedé charlando con el médico mientras la cocían a la mamá de Pablo, porque le hacen vasectomía y qué sé yo. Entonces, no me da cero impresión, y al contrario, me encantó ver toda la situación, no me lo olvido más. Me acuerdo cuando cortó el... porque sale el nene y está con el cordón umbilical, y en un momento lo cortan el cordón umbilical, ponen dos cosas así, como dos agarraderas, y cortan en el medio. Cuando cortaron el medio, ¿vos sabés en qué pensé en ese momento? En Schopenhauer. ¿Por qué? Porque, claro, porque es el principio de individuación. Claro. Ahí era una entidad separada, y ya no estaba, viste, compuesta con comunidad con su madre. Y eso, para mí fue, viste, fue muy potente ver que el primer instante en el que él estaba solo, porque eso efectivamente era lo que estaba ocurriendo. Viste que venimos últimamente prohibiendo algunas palabras, Varela, es parte de nuestro trabajo, sí, de decir sí. que dispositivo no se puede no. usar mucho más, que tampoco... Intenso. Intenso no se puede no. usar mucho más, intensidad, todas las variables, sí, ¿no? Sí. Efecto, efectuación. Sí, efectuación también. Ahora está apareciendo individuación, y no sé si no tendríamos sí. que tomar eso, una decisión al respecto. Es culpa de Manolo, Rodríguez. ¿De dónde viene el tema de individuación? Porque ahí está el tipo este... ¿Cómo Simondón. Se llama? Simondón. Y están todos con Simondón, que es una filosofía. No se entiende nada, Simondón. Yo traté de leer eso. ¿Viste? Es difícil. Es muy difícil. Porque me dijo Stulwar que había que leer a Simondón. Cosa, ¿viste? No se entiende nada. No, te manda a leer unas cosas bárbaras, Stulwar. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que Deleuze, ¿viste? Es como una lupa para ver para atrás. Y entre ellos Simondón, que es Spinoza y otros, ¿viste? Por ahora no. A Duns Scoto, del que habla de Deleuze, todavía no lo agarraron, pero porque lo critica. Ah. Pero hay, esa es la fortaleza del pensamiento de Deleuze, ¿viste? Que todo el mundo quiere leer lo que el tipo leyó. ¿Cómo pasa con los psicoanalistas? Con Lacan pasa eso. La gente hablaba de Kant y qué sé yo, porque Lacan lo había nombrado y no sé. La gente decía cualquier cosa de Kant, los psicoanalistas. ¿Pero por qué? Porque como Lacan los nombra, entonces les parecía que podía haber una cosa ahí. Bueno, ¿y qué onda la individuación? Contanos la individuación para ver si lo podemos sacar de nuestro vocabulario, no, o lo dejamos. No, a mí me parece que... Digo, es una palabra difícil. Uno no la puede decir en cualquier momento. Individuame cuatro bananas, sí, por favor. No. Y dos peras. No, el tema ahí es que... yo digo, la gran ecuación del mundo moderno es que somos muchos... Y intentamos reconocernos de a uno, digamos. La relación entre lo individual, lo singular y la masa, somos masa, ¿viste? Vos, eso te das cuenta cuando estás lleno de gente. Vos ves las fotos de los inmigrantes, las fotos de la política de 1915, 20, bocha. Ves bocha de gente, un montón de gente. Vos imaginate cuando eso empezó a ocurrir. Bueno, pero ahora en todo estás vos, vamos a llegar ahí. Bueno, pero claro, ¿pero por qué? Porque el proyecto moderno, que es el proyecto capitalista, es un proyecto de construcción de singularidades, en realidad de individualidades. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que toda esta heterogeneidad de seres que somos sea homogénea? Esa es la gran pregunta de la política para mí. Entonces, ¿cuál es el proyecto de la modernidad o del mundo moderno, del mundo capitalista? Es que vos seas, que vos desplegues tu deseo, fundamentalmente a partir del siglo XIX y el XX ni que hablar. ¿Y a vos te parece que tu deseo, vos cuando te compras un saco, yo ahora me vine de anarquista, de saco Iván Setti? Sí, muy bien. Entonces, vos te compras el saco y te parece que ese saco solo lo tenés vos. Saco tipo corderoy y sí, remera rayas, sí, perdón la digresión. Sí, pero es un saco de hace, no sé, 10 años, pero es el que encontré ahora. Lo cual lo hace más anarquista todavía. Sí, pero a vos te parece que eso que vos tenés lo tenés vos solo. Y no es cierto, viste que no es cierto. Cuando vos ves que hay 50 sacos del mismo tamaño, que soy, hay 50 personas comprándolo, te das cuenta que no. Bueno, esa es la gran cosa que tiene la individualidad moderna. Que a uno le parece que lo que uno elige es efecto del propio deseo y de la propia libertad. Mm. Y cuando vos te anotás, viste, y decís, no, yo lo que quiero es porque mi vida va detrás del periodismo, viste, que soy. Vas a la facultad y encontrás 6.000 que quieren igual que vos. Eso es raro. Es raro porque vos te parece que. Y entonces la relación entre esa individualidad que se quiere y esa masa que está compuesta del mismo modo es la competencia. Que ese es el gran asunto. La competencia es. Vos sos mi enemigo y yo tengo que, viste, pasarte por arriba. A diferencia del amor al prójimo, que es, viste, amémonos todos porque de ese modo estamos mejor. Ahora estaba leyendo una cosa de Bátimo, de Gianni Bátimo, que es un católico, y el tipo dice, hay que volver nuevamente a la cosa del amor y, viste, entender que el amor tiene que ver con la compasión y la compasión tiene que ver con formar un colectivo de iguales, sufrientes, porque de eso se trata, carentes. Uh-huh. Saludos de Pablo Freire. Sí, saludos de Pablo Freire. Pero bueno, es eso, ¿no? Es eso para un religioso. Pero en cambio la competencia, la individuación te transforma en una cosa de puertas cerradas. Eso es bien claro. Todos los objetos técnicos que aparecen tienen que ver con quedarse solo. Uh-huh. Fíjate, hay una propaganda ahora de Samsung, me parece que es un tipo que después termina jugando un jueguito, que está con los anteojos, que saca las entradas, y todo eso lo hace solo. Uh-huh. Es decir, y todo es técnica porque te muestran que el lavarropa es Samsung, que la cámara de fotos es Samsung, que todo es Samsung. Uy, dije marcas. No hay problema. Después llega el cheque. Ah, ¿sí? Sí, sí, buenísimo. Es automático, ya no te tienen que aprobar la pauta. Vos nombrás y baja la guita. Bueno, y ese tipo está solo. Quiere decir que la técnica lo que hace es llevarte a la soledad. La gente que está con los auriculares en el subte o el tamaño de la pantalla de un televisor plano. Sí, nadie está exento, ¿no?, de quedarse en esa burbuja. Y es muy habitual que todo el tiempo tengamos tentaciones para quedarnos en ese mundo, porque algo de confort tiene, algo interpela de cosas que nos molestan del mundo, si no uno no se quedaría un poco ahí en ese lugar. Y pensabas en esto de la individuación, sí, que el capitalismo interpela tanto y busca tanto, ¿no está también la conformación de perfiles, algo tan en boga ahora, ¿no? Conformar tu propio perfil con tu imagen, qué vas a mostrar de vos al mundo, en qué estado estás, ¿no? Pero hay un montón de gente que hace lo mismo y sos uno más en la lista, digamos. Ese es el asunto. ¿Pero crees que si pones determinada foto sos distinto? Sí, pero viste, hay tanta diferencia en las fotos que, viste, son todas distintas, pero al final terminan componiendo la misma cosa. Es que nosotros somos un conjunto. Es una masa lo que somos. Es una sociedad de masas. ¿Y Simondón ya hablaba un poco de esto? No, lo que pasa es que no lo sé. No lo sé, porque yo leí algunas cosas de Simondón por referencias que me pidieron para ver si podía entender y qué sé yo, y yo la entendía, pero porque la individuación aparece también como una de las formas, digamos, porque el final del siglo XIX con Nietzsche es la disolución de cualquier modelo de intervención colectivo. Entonces, o en todo caso, aquello que va a aparecer tiene que ver con otra experiencia diferente. Es medio complicado explicarlo, pero el superhombre no es el efecto de un colectivo. Ahora, sí compone colectividad en una traza estética, que es de otro tenor. ¿Entendés? No hay una dimensión moral, no hay una dimensión, hay relaciones de poder, esas relaciones de poder son de dominación o de dominado, y entonces, pero digamos, todo eso está trazado en otro modo, es dar con tu querer y ese querer constituirlo como una forma del mundo. Entonces, vos te amoldás o no te amoldás. ¿Entendés? Y a partir de ahí componés. Ahora, vos fíjate que el siglo XX habla de lo individual, las figuras que aparecen, como por ejemplo el extranjero de Albert Camus, o el hombre rebelde, o el absurdo, o el emboscado de Junger, o el hombre soberano de Bataille. Todas esas son todas figuras del siglo XX. El siglo XIX ni a palo se le ocurría pensar de ese modo. Es decir, el trabajador, fíjate vos, que es del siglo XX, es una figura que aparece con todo un halo místico por un lado, pero a la vez una fuerte condición de uno. Te decía antes lo de macrismo e individuación. Estoy para pedir una beca al CONICET, sí, con ese título. Por eso ya está, sí. Bueno, el asunto es que me contaba una persona que labura en el Ministerio de Cultura en la parte de comunicación, que tienen como en el manual de estilo de todas las comunicaciones que mandan la segunda persona del singular, ¿viste? Sí. Todo se interpela como vos. Porque sí, porque es buen finde. Esa es la frase para mí. Finde. Para mí la frase es buen finde. Buen finde. Esa para mí es como, ¿viste? Hola, todo Caro. Junto, ¿viste? Sí. ¿Viste que finde. Son así? Soy Erne. Viste que es Ernesto, soy Erne, claro, viste, hablan todo cortado. Ahora, a mí me parece que no hay nada más igual que eso. O sea, son de una chatura infinita en ese sentido, porque además tienen hasta un tono de voz que produce un cierto efecto feo, ¿no? Hay una beta oscura también en la interpelación del tipo en todo estás vos, que es, si el barco se hunde, en todo estás vos, viste, también sos responsable. Bueno, pero porque justamente ellos suponen, el liberalismo supone, ¿viste cuando te dicen que lo maneja el mercado? ¿Sabes qué es el mercado? Es un estado natural. Quiere decir, supone una naturalidad. La naturalidad quiere decir que la población se mueve como una experiencia natural, y por lo tanto esa experiencia natural hace de los desplazamientos, no hay regulaciones. No hay ninguna regulación. Dejemos que vaya naturalmente. Es como decir, bueno, se inunda la casa, dejemos que el agua haga lo que tenga que hacer. Bueno, pero este es el problema, que el hipismo se toca con eso también, ¿viste? Que fluya. Tal cual, que fluya. Porque el fluido es un pensamiento moderno. Este es el fluido al palo. O sea, fluido al palo. Claro, el fluido al palo es, ¿viste? Que fluya todo. Fluye todo, no fluye todo. No es cierto que fluya todo. Pero en el terreno de la economía fluye. Y lo que desactivan es la idea de que los países... Que hay relaciones donde las cosas no fluyen. Es decir, los países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, no hacen fluir todo. No es cierto eso. Acá me apunta la doctora María Eugenia Valdiutre un cartel que estuvimos compartiendo en estos días, que dicen que está en las oficinas de UPCN, en la Biblioteca, sí, Nacional. Ustedes saben que UPCN se caracteriza por adaptarse justamente, sí, a los contextos para conservar los puestos de trabajo, digámoslo amablemente, con los sindicatos. Y que tienen el cartel de Darwin hablando de lo importante que es poder adaptarse. Y recordábamos aquella frase tuya que hicimos remera de adaptarse es perder, ¿no? Es perder, el claro. Antidarwinismo. Y sí, ¿no? Porque además, ¿sabes qué? Te transformás en un tornillito. Sos un tornillo con una tuerca, ¿viste? Porque a mí me parece... Bueno, eso dice Nietzsche, ¿no? Que por eso lo critica Darwin, porque el problema no es la adaptación, el problema es crear, es decir, imponer, trazar una forma. Y trazar una forma no quiere decir agarrar a patadas a la gente, quiere decir... ¿Viste? Encontrar aquello que... Mirá, vos te das cuenta cuando alguien está conectado con aquello que hace. Porque el asunto es ese. Cuando estás conectado, estás colocado en la situación. Estás puesto en la situación. Eso se ve cuando hay alguien dando una clase, cuando hay alguien que está por fuera de su lugar. Ahora, el tipo está conectado, ¿viste? Y la pelota fluye con una fluidez que es extraordinaria, ¿entendés? Entonces ahora, si el tipo está en otro plano y quiere salir a jugar un partido en otro lado, bueno, eso es la voluntad de poder. Bueno, el estar sin estar también es un dramón de época, hablando de individuación, ¿no? Porque estar en presencia física ya significa poco a veces. Bueno, las distancias son cada vez mayores y además las recurrencias son... Cuando uno recurre a estar con otro, generalmente, no digo siempre, pero digo, en muchos casos hay un aspecto como mercantil en ese vínculo. Mercantil en el sentido de deuda y acreencia permanente. A nosotros la tecnología nos lleva a andar de a uno y con la certeza de la endogamia, ¿viste? Que es que uno está bien ahí. Y bueno... Yo insisto con eso, ¿viste? La presencia del otro es realmente traumática, es continuamente, es permanentemente problemática. Por eso tratamos todo el tiempo de estar de acuerdo y movemos la cabeza haciendo así como si fuéramos perritos de luneta. Del parto a la individuación, Gustavo Varela en la fenomenología de la vida cotidiana, hoy con un saco anarquista, una remera a tono, el marco grueso que queda muy bien y la barba de 5 días para complementar un perfil por fuera del peronismo, ¿no, Varela? Che, mañana Ciudadano Ilustre, ¿no? Sí, mañana. Representante de la cultura, ¿cómo es? No me acuerdo ahora bien, pero es una cosa de la cultura, personalidad destacada de la cultura. ¿Y podemos ir a verte o qué? Sí, a las 17 horas en el aula 7 de Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí va a presentar el libro Mercedes Lisca, Diego de Charri, y va a estar también Walter Alegre presentando toda la situación, y va a estar el diputado que me dio, que no sé quién es, el que me pidió ahí, un diputado de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, del Partido Solidario. No me acuerdo nunca el apellido, pido disculpas por eso, pero... ¿Edgardo Form será? Sí, creo que sí. Mira qué bien. Sí. Y ahí a las... me van a dar el diploma. Para mí es emotivo. Le pedí a mis parientes que vayan. Y sí, yo voy a tratar de ir. Dije, bueno, che, invité a algunos. Se me mezcla con esto que tengo en la mano. Mira, tengo el disco de Chiche Trío, porque ya está Martín Sueda aquí para charlar con nosotros, bandoneonista de este trío, que también integra Sergio Verdinelli en batería y Juan Pablo Di Leone en flauta baja, que presentan el disco mañana, y tengo que ver cómo me parto en dos. No, tenés que ir ahí, porque nunca se le dice que no a un aristócrata, y hay que pensar que los bandoneonistas son la aristocracia del tango. Así ahora que te caga palos ahí, te caga palos Martín Sueda en la puerta. No, mirá que es grandote. Tiene problema. Gracias, Varela.